La situación es así, compañero. Hay como 7000 parejas para apuntarse. ¿Cómo van a cerrar la ventanilla para una población tan enamorada? La más enamorada del mundo. Y después no quieren divorcio. Y la violencia para pareja, compañero. Esto no puede ser así. Por culpa del registro civil, después de la ruptura de pareja viene. Esto lo determinó el gremio. ¿Pero por qué lo determinó el gremio? ¿En qué? ¿De qué? ¿Qué tiene que ver? Te pregunto porque la molestia es lógica, porque vienen a anotarse para casarse y se van a quedar afuera. La molestia es todo. Acá hay gente que viene de afuera. El compañero viene a anotarse de México. Vengo de México a casarme. Son mis vacaciones. Vengo a casarme y apuntar a mi hijo y me quedo afuera. Tengo credencial y cédula. Uruguaya. Sea malo. Aparte, no apuntaron a gente de acá que reservó iglesia. Le alquilaron la iglesia a gente uruguay. Hay gente con iglesia reservada. Gente uruguaya y que se quiere casar y se va a casar en la iglesia. O sea, el que tenga iglesia reservada se va a casar en la iglesia igual. Hay gente 2x1 que se hicieron los iglesias y gente que tiene iglesia reservada. Hay gente que acá tiene iglesia reservada y se va a casar en la iglesia. O sea, no puede ser. Digo, está todo el mundo como loco afuera del registro civil. Está todo el mundo acá y no hay gente para apuntar. No hay gente para apuntar acá. Pa' civil. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me quiero apuntar!